7. Oye, ¿quieres saber por qué somos así? Tienes exactamente 5 segundos para dejar lo que están haciendo y para que sepan. Esto es el triunfo en triunfo. Los 5 segundos se acabaron. Sé que comentan porque seguí y ese tumbao. Que tal vez piensan que todo fue regalado. Quizás asumen que alguien tenemos comprado, pero no saben el proceso que juntos hemos paseado. Nunca crezco con la victoria. Yo por eso lo que soy, gracias al rey de la gloria. Si tenemos victoria, si llevamos tiempo en la trayectoria, nunca olvido que no es mía la gloria. Sigo consciente que es su gloria la que me sostiene. Nada me detiene. Escúchate que te conviene, de que se mantiene. Si me mantengo porque me respalda, no me da la espalda. Con su fuerza, con los años demostrando. Soy el ganador. He recorrido caminos que me ha puesto el destino. Más que he sido vencedor. Y ahora me mantengo firme por su gloria. Por su amor, y soy un ganador. He recorrido caminos que me han puesto el destino. Más yo he sido vencedor. Y ahora mismo tengo firme por su gloria y por su amor. Y aunque traten de pararme, no puede mirarme, no puede sacarme, no puede. Sé que muchos quieren dañarme, no puede cegarme, no puede quitarme, no puede. Despertadores mirando, criticando. Ellos quieren empezar, especialista opinando. Como la han logrado, hacia la cima han llegado. Dependieron de aquel o ni siquiera han pagado. No hay información incorrecta, ponte alerta. Dependemos de Dios, no la venta. No tengas atento a lo que esté logrando. Mucho hemos pasado, llegando a su mano estamos confiados. Por eso ando con mi frente en alto, donde quiera que voy. Con esto impacto, proceso pasado, resistencia logrado. Ya tiempo a disfrutar lo que cosechado. Disfruto el éxito, sin buscarlo lo he tenido. Sabido humillarme, a ti lo escribo. Todo lo tenemos siempre gracias a él. Dependemos de él, la gloria toda de él. Oye, ahora comprenden por qué somos así. Es que somos diferentes. Mantenemos la diferencia. Rompiendo los límites, vamos contra viento y marea. Y esto es de triunfo en triunfo. Esto no vino de ayer. Esto lleva tiempo. Soy un ganador. He recorrido caminos que me ha puesto el destino. Más yo he sido vencedor. Y ahora me mantengo firme por su gloria y por su amor. Y soy un ganador. He recorrido caminos que me ha puesto el destino. Más yo he sido vencedor. Y ahora me mantengo firme por su gloria y por su amor. Y aunque traten de pararme, no puede mirarme, no puede sacarme, no puede. Sé que muchos quieren dañarme, no puede cegarme, no puede quitarme, no puede. Ahora me entienden, ya sabrán por qué soy de esta manera. Y es que sigo decidido a continuar con la carrera. ¿No comprenden? Que solo el valiente persevera. Los logros que hemos tenido no los consigue cualquiera. Esto no llega de un día para el otro. Ni se hace a lo loco, en esto mucho me enfoco. Sé que muchos que sus miradas han cambiado. Al ver que están bien apagados le choca mucho en el coco. No pongan su mirada en este quien les habla. Solo miren con el tiempo para que vean quién me respalda. El mismo que hace que de triunfo en triunfo lleve la corona. Que mi vida hoy perdone y me ha dicho que soy un ganador. He recorrido caminos que me ha puesto el destino. Más yo he sido vencedor. Y ahora me mantengo firme por su gloria y por su amor. Y soy un ganador. He recorrido caminos que me ha puesto el destino. Más yo he sido vencedor. Y ahora me mantengo firme por su gloria y por su amor. Oye, esto es de triunfo, triunfo. Ya ustedes lo saben, ya. Ustedes. Awi Michi. Louis. De triunfo en triunfo. No hay más nada.